A mí me parece que la televisión no tiene variedad. Me aburren todos los programas. Pues yo no creo que la televisión sea tan aburrida. Es importante tener un buen criterio de selección y no ver cualquier cosa. Me sorprende que no haya más programas culturales. Solo hay acontecimientos deportivos, programas de telerrealidad y telenovelas. Yo pienso que hay cadenas muy interesantes. Por ejemplo, History Channel. Me encanta que transmitan programas sobre eventos históricos. Estoy harta de que mis hijos vean tantos programas violentos. La televisión y los videojuegos son muy negativos para ellos. Quiero que dejen de ver la televisión tantas horas al día. Estoy seguro de que mis hijos saben apreciar los buenos programas. Los contenidos violentos no son lo que ellos buscan. Exijo que haya más censura. Es la única solución para el problema de la televisión en este país. La televisión no representa ningún problema, pero es importante que un país tenga una televisión imparcial y sin censura. Y creo que hay cadenas así.